Digamos, cuéntenos un poco su historia, a qué grupo pertenece, más que su historia personal, digamos, su historia como grupo. Bueno, nosotros somos el Movimiento de Trabajadores Desocupados del barrio de Norión en Claypole. Y bueno, nosotros nos venimos organizando desde hace 8 meses dentro del barrio de Norión. Y lo que buscamos es conseguir a través de la lucha, nos empezamos a organizar para conseguir a través de la lucha los planes de empleo que bajan desde el Ministerio de Trabajo y desde los municipios y de la provincia. Entendiendo que estos planes no solucionan nuestra situación actual de desocupación porque son temporarios, son sueldos bajos que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de una familia, pero sí nos sirve para poder tener un punto inmediato, un objetivo inmediato por el que luchar, a medida que vamos avanzando en la organización del movimiento, en cantidad y en calidad. Esa es la definición general del movimiento. Y en esta lucha nosotros venimos coordinando con otros movimientos, el Solano, Lanús, Varela, con una coordinadora desocupada, con la que buscamos realizar acciones conjuntas para fortalecer la lucha entre todos y bueno, y poder ir avanzando en la unidad. Nosotros tenemos un problema en común, es que somos parte del pueblo, como el sector más del pueblo, es la lucha. La forma que manejan la toma de acción. No, básicamente lo que rescatamos es la organización de base, asambleas barriales, donde las decisiones se toman en forma horizontal y nos manejamos a través de la democracia directa. Casi siempre existen algunos coordinadores que van guiando el tema del temario y eso, pero que no son más que eso, coordinadores de las decisiones de la propia gente haciendo su experiencia. Todo se vota en asamblea, las decisiones. Y en base a los acuerdos que se van charlando, se toman las decisiones. Esa es más o menos la forma. Don Orión igual por ahora tiene un barrio solo en donde está trabajando. Es uno de los movimientos más nuevos. En otros lugares existen varios barrios y bueno, quizás existe una mesa coordinadora de los barrios. Pero la democracia y la horizontalidad es la base del movimiento. ¿Cuánto más? Sí, y con respecto a los partidos, ¿qué posición tienen? Nosotros, bueno, no hace falta demasiado ver, no dudamos demasiado, creo que la experiencia concreta nos demuestra que los partidos políticos no van a solucionar nada. No hay solución electoral, pues se viene demostrando el gobierno de democracia, o la democracia entre comillas, ningún partido nos puede solucionar este problema si no hay más allá de estos planes. Estos planes que no son temporarios, que son parches para paliar la situación, eso no la palian, pero sí son planes de contención, que buscan contener el conflicto social que se define. Si no aparece una solución para esto, digamos, el conflicto sigue profundizando cada vez más. Nosotros no nos desconfiamos de todo tipo político, digamos, lo vemos a nivel general en lo que es la historia del país y en concreto con lo que son los municipios, que nos prometen que no van a dar determinada cantidad de puestos de trabajo, después terminan sin cumplir y nos ven forzados a movilizarnos. Es la medida de lucha que podamos, movilizarnos tomando el municipio, cortando la ruta, haciendo marchas por el barrio, por lo mismo en el municipio. Sí, pequeñas victorias. Igual quería hacer hincapié una cosita más con el tema de los partidos. El MTD, digamos, no es una herramienta que solamente lucha por el trabajo, por los bolsillos de comida, sino que nos reivindicamos como una organización popular. Y con respecto a los partidos en general, una organización popular autónoma. Es decir, el pueblo en su propia experiencia gestando sus organizaciones, pariendo sus organizaciones de lucha. Por lo tanto, no delegamos ni en un partido tradicional ni en ningún otro partido la representación y la lucha política por nuestros derechos. La lucha la damos desde el movimiento. ya sea para planes trabajar, para mejoras del barrio, para bolsones de comida o hasta para articular una lucha con otros sectores por nuestros derechos, que son más que la misma lectura global de los partidos. Me imagino que está, porque tiene que decir, pero digamos, como establece alguna diferencia entre lo que es un partido izquierda y partido. Bueno, ahí pueden haber distintas interpretaciones. Lo que acabamos de escribir recién es a nivel general lo que puede sentir o pensar en la definición del movimiento individual. Ahí ya nos meteríamos en una cuestión más particular, pero digamos. Igual la lógica es la misma, digamos, no delegar en un partido de izquierda la lucha de la gente. Además creemos que la lucha en concreto la estamos llevando nosotros, en el movimiento civil. No vivir un partido de izquierda, no delegamos en un partido de izquierda la responsabilidad para solucionar nuestros problemas. Creemos que el único protagonista para solucionar nuestros problemas somos nosotros, diciendo nuestro día en el barrio, diciendo cada vez más, combinando con nuestro barrio y también en un momento mucho lucha más avanzada, porque con otros sectores que también están por su comunicación específica. ¿Cuáles son esos sectores que deben decir como posibles alianzas en el futuro de cuadro? Uno, sectores del movimiento estudiantil, universitario y secundario, pequeños productores, y en general los sectores populares que estén afectados para el modelo neoliberal y se pongan la camiseta para luchar contra eso. ¿Tienen ahí contacto con gente gigante en el sector de observar? ¿O es lo que vos pensás en el futuro? Sí, más que nada en el futuro. ¿Ha habido alguna experiencia así? Columna Sur. Columna Sur, bueno, es una experiencia, digamos, también podemos poner el ojo en eso, digamos, a ver a futuro, viendo los sectores autoconvocados, en función de distintos sectores que están luchando por los legislativos, creemos que nosotros, como parte del pueblo, somos un sector más que está luchando. Creemos que para haber una lucha efectiva contra un modelo que es adverso y está en contra de los intereses que practicamos nosotros, creemos que es inevitable que no tengamos que mirar a este sector. Estén de este lado, obviamente. No jueguen en contra de nuestros intereses. En concreto, hemos tenido, bueno, medianamente con alguna escuela de la zona, algunos secundarios que vienen y colaboran con los movimientos. Algunas actividades u otro movimiento de vecinos que, por ejemplo, el caso del Globo, vecinos autoconvocados. Y por ahí está coordinando con este movimiento, tal vez no es muerto, pero siempre hay una actividad, movimiento que viene y apoya. Vecinos que luchan por su reivindicación en su barrio, no precisamente desocupados, pero sí que están apoyando en el a una solidaridad muy grande en un conflicto acá en Zona Sur por parte de algunos grupos culturales y estudiantiles del Encuentro de Organizaciones Sociales de Zona Sur. ¿Pero la Columna Sur era a eso a lo que tenía? No, ese fue otro conflicto hace un tiempo atrás, donde fue un conflicto estudiantil por el recorte y estallan grandes movilizaciones en Avellaneda, se lleva un corte de alrededor de 700 personas del puente. Incluso la capital. ¿Eso fue lo del mismo recorte de reuniones? Sí, fue una experiencia donde confluyeron varios sectores: los ocupados, estudiantes secundarios, universitarios. Pero después se desarmó, digamos. Experiencia. Hubo un retroceso también en la lucha estudiantil, no quedó organización. Sí. Sí. Como decía, están trabajar paliativos. ¿Cómo tomar un plan trabajar, explicar cómo un plan trabajar y a la vez saber si es un paliativo? ¿Cómo se vive eso? Más allá de la percepción quizá, ¿cómo lo vive la gente dentro del movimiento? La violencia que viene la gente, lo que piensa la gente, que sí o sí necesita de algo. Puede estar viviendo de consignas totalmente inflamativas, como los escritores pidiendo por un sueldo de 700 pesos, o seguro de desempleo de 360 pesos, que nos parecen piola, porque son proyectos, digamos, tal vez, en el caso de la sociedad son proyectos, digamos, que tienen un estudio económico y son cosas que se pueden llevar adelante, pero creemos que necesitamos algo concreto por lo que luchar. Podemos estar nosotros pidiendo por trabajo, por empleos de 400 pesos, pero bueno, sabemos que en lo concreto, como la situación en la que nos encontramos. organismo y de organización, también en el MEP no lo hablamos así, sino que tenemos escrito así esos planes de empleo que bueno, que por lo menos le permitan tener la comida todos los días en su casa, que sí, tenemos que estar bien, no es cierto tampoco. Siempre se la tienen que rebuscar con changas, o pidiendo prestado, o tratar de arreglársela con los bolsones para poder zafar. Ahora lo que sí comprendemos todo es que estos planes, digamos, en absoluto solucionan la situación en la que estamos viviendo. Y lo que tomamos nosotros, estos planes, para que nos sirvan, para poder. Y hace rato el objetivo inmediato parece luchar, y además entender que tenemos un objetivo más a largo plazo. Un objetivo más a largo plazo que es cambiar la situación en la que vivimos. Bueno, sí, tiene que morfar, tiene que morfar hoy, darle de comer a los pibes, y bueno, sirve para acumular fuerza. Si no tiene cómo darle de comer a los pibes, no puede pensar en un cambio. Por eso nosotros la consigna que tenemos, todos los movimientos, es trabajo, dignidad y cambio social. Pero hay que empezar por morfar. La gente no está en el movimiento. Bueno, se ponen cerca con el trabajo. A medida que va avanzando el tiempo, muchos van entendiendo la necesidad de hacer que los medios se van avanzando con un objetivo a largo plazo. En general, son gente que son, en su mayoría, en todos los movimientos, suelen ser mujeres. Salen a trabajar porque los maridos se ponen en una situación de una. Como le diríamos. Sí, pero tenía changa y ya no tiene, o está muy golpeado por la situación, digamos, cultural de verse que no puede sostener a la familia. Y la mujer quizá por instinto carga los pibes y sale a la lucha. La mayoría son señores y señoras grandes, ¿sí? Que vos lo ves, no lo puedes creer, están caminando, tienen 60 años, 70 años, 50. La base, por lo general, son mujeres. ¿Esa es la composición de una marcha en general? En lo particular, en el barrio de la tienda, con bueno, características. Hay muchos hombres laburantes que vos tal vez no están golpeados, están golpeados en el sentido de que no se quedan en sus casas, sino que salen. Participan de las asambleas también jóvenes. Muchas veces sorprende porque no sé si se pasa que así los jóvenes han sido borrachos en la esquina, no estudian, no les interesa un carajo, pero bueno, participa un buen número de jóvenes. La mayoría son mujeres, pero son un gran número de hombres, de jóvenes. ¿Cuánta gente están haciendo una asamblea? Nosotros ahora venimos siendo alrededor de 70. ¿De cuántos habitantes? 50.000. El barrio de Merino, digamos, el complejo habitacional más grande, segundo complejo habitacional más grande de Latinoamérica. Nosotros lo sabíamos, no. Pasa que el primero del barrio, el movimiento en ese barrio es muy nuevo y todavía no se ve la confianza, ¿no? Las pequeñas victorias y las pequeñas cosas son incidentes. Y eso por un lado, por eso quizá no se acerca mucha gente. También por el tema del control de los punteros a través de planes asistencialistas. ¿Cómo se enfrentan a los punteros? ¿Qué política toman con respecto a los punteros? Hoy por hoy, mira, tengo política, pero ¿por qué no nosotros no nos toca tener? Nunca lo que decíamos, sí. Viendo cómo vendría la mano más adelante, pero como somos tan nuevos y tal vez a ellos hoy por hoy no ven afectados sus intereses. No accionan directamente contra el movimiento. Capaz que en otros movimientos como tal de Solano, en Lanús, en Varela actúan, están activamente contra el movimiento, pero en nuestro barrio al menos no han tomado la decisión política de oponerse. Pero creemos que obviamente vamos a tener conflictos. El intendente es el PJ, pero dentro del barrio, un barrio bastante fuerte, no han tenido predominio de eso. Es el PJ y no creo que lo quieran perder o que vayan perdiendo a él. Los mismos planes por los que luchamos nosotros, digamos, eso lo entregan, pero con otra intención de vida, con eso te mandan a tu casa. Nosotros lo usamos en contra, digamos, lo agarramos, lo manejamos organizado para seguir luchando con más. De la manera mejor. Sí, mientras no le toque los intereses puntuales de ellos, no te joden. ¿No? En cuanto entras a joder un poco, hay experiencia de que se ponen un poco jodidos. Sí, de joder, vale, ¿no? y quizás intereses de, por la tierra, determinados lugares, o querer ocuparle de la dirección de alguna sociedad de fomento o alguna cosa así, en fin, ahí te van a joder. Hay un barrio muy chico donde ellos lo controlaron históricamente y vos de repente empezás a crecer mucho. Para yo darme una idea, ¿cuántos punteros hay en el barrio o ni? Porque la verdad que no tengo idea. Es un barrio muy importante, digamos, para ellos. Han tenido control históricamente sobre el barrio. No sabemos hasta dónde están insertados, digamos. Capaz que en un barrio más chico, es más fácil. Claro, no es el básico, la casita de Pepe, que es el PJ, que nos lleva a algún arte, que nos trae por algún choripán, como la gente que tiene siempre. Pero creo que sobre el barrio no sabemos la cantidad de manzaneras. Sabemos que hay gran cantidad de manzaneras, de madres, y bueno, espero que la verdad sea bien. Es un barrio muy grande y creo que la gente no está bien controlado. A lo mejor me sorprende, digamos, acá te pregunté recién, me sorprende que no haya tenido a actuar en contra de nosotros. Hemos tenido algunos roces donde nos encontramos, pero no han tenido la política todavía de poner. Todavía la herencia del voto peronista y poner más sedes en los sentidos. ¿Por propia cuenta, decís vos? A ver, ¿por la identidad, por lo que implica la identidad de decir yo voy a votar porque soy peronista? El doctor, no. Lo que sigue por el aparato socialista, claro, el clientelismo es total. Pero ya, por lo menos la gente que empieza a acercarse a la asamblea y todo, siempre dice que ya no cree más en nada, que se han quedado tanto. Sí, eso es lo que con respecto al voto, digamos, cuál es la postura del MPD. Digo, con respecto al voto, cuál es una percepción política. No, nosotros somos muy nuevos, todavía no tuvimos la experiencia que hay de otros movimientos y todo, digamos, de votar en blanco, anular, o directamente no ir a votar. Porque el voto programático, si lo viste, como te hemos dicho. En general, nosotros lo que vemos es un repudio a lo que estamos partidos políticos. Particularmente, no sabemos que el van a votar. No. Perdón, ¿ustedes como organización tienen, como decías vos, qué sé yo, la organización dice, bueno, que votamos todos en blanco, o cada uno tiene libertad para elección? Hoy por hoy, digamos, lo que nosotros damos libertad para que venga a las asambleas, radicales, peronistas, no, pero, comunistas, anarquistas y los colores de vocera. Por hoy todavía no han tocado elecciones, no ha sido tema de debate. Seguramente impulsemos esto, no legitimar esta democracia que nos mata de hambre. ¿Cuál va a ser específicamente la postura? Eso se ve en el momento en la asamblea, pero a rasgos generales es esa. Y a ver si me puedo pensar bien. Digamos, desde los planes trabajar, que sería un momento mínimo, no sé si está así, al socialismo, la cumbre de esa cosa. ¿Qué cuestiones ven en el medio? O sea, ¿qué hay por hacer para acumular poder? A medida que vamos avanzando en esto. Está bien. Vos estás prohibida la palabra. A medida que nosotros vamos consiguiendo, como dijimos hace un rato, estas pequeñas victorias, vamos construyendo la organización, vamos creciendo. Nosotros, como decíamos también hace un rato, vamos apuntando un trabajo digno, digamos, un objetivo a largo plazo. Dentro de ese trabajo digno es un cambio social. Nosotros no queremos la persona que estamos viviendo. Hay trabajo, hay salud, que hay educación, que hay represión cuando uno se sale a manifestarse por su reivindicación concreta. Nuestro objetivo general, digamos, queremos cambiar esta sociedad. Si la sociedad más justa que solemos, queremos que salimos. Nosotros, dentro de los objetivos, digamos, todavía estamos avanzando hacia lo que es la creación de un movimiento, bueno, la creación. Poder empezar a circular ya desde la acción concreta con un movimiento a nivel nacional de desocupados. Tenemos contacto con otros movimientos ocupados de lo que es zona sur y con gente del interior. O sea, Villa Gobernadora B, gente del Chaco, movimiento de trabajadores generales San Martín. Así que bueno, nos apuntamos a eso. En el tránsito argentino del socialismo, bueno, tenemos que ahí. Sí, lo que sí se ve, digamos, lo más cercano al socialismo son las prácticas que se pueden ver. La solidaridad, ciertos valores, ¿no? La igualdad, seguir tomando las cuestiones más democráticas. Eso sí. La realidad es la atención a las bases del movimiento. El cambio social. Claro, ir generando los gérmenes y quizás los valores de la sociedad futura, de la ciudad de los pueblos. ¿Por qué puede darse esto de algo volar? ¿Por qué se da esto de la presencia de la gente, de los pueblos grandes? Si bien existe la participación de jóvenes, ¿por qué esta presencia? Bueno, él lo había escrito en la frase, esta cuestión de 5 de mayo, a las 5 de salir a la charla, a la fuerza de trabajo, pero de manera tal vez contenida en la pintura anterior, un trabajo mejor. Está medio, está bastante golpeado, está en su casa, está, digamos, medio como que peor esa dignidad de la detenida, digamos, le arrebatan lo último de lo que él tenía a la familia, lo que vivía todos los días. Se da esta característica que ve en los momentos, ¿no? No es nada de. Y la cuestión de resolver el morfi de los pibes está más vinculada a la mujer. El hombre capaz que busca changa todos los días, sentarse en la asamblea, esperar, salir a luchar. Che, y yo sé que el MT está fragmentado entre los que están, digamos, con ustedes, no a favor, pero digamos, que aceptan los planes de trabajar y los que no los aceptan. Sí. Lo que nosotros conocemos hasta ahora como movimiento de trabajadores desocupados, sí. Al menos lo que venimos combinando, nosotros lo aceptamos porque. No, pero sí sabemos que existe un grupo que, digamos, que con esos grupos tienen un tipo de política o no se plantean ningún acercamiento. No, estamos tratando de articular los que estamos laburando el mismo hecho, ya es bastante difícil. Así que. Sí, no hay ningún inconveniente, digamos, en cuanto podamos coordinar cosas concretas, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que lo concreto hoy es luchar por los planes. Entonces, sin ese piso mínimo de acuerdo, se hace difícil coordinar algo porque. Vamos a seguir luchando por los planes hasta que tengamos las condiciones necesarias para poder salir a luchar por algo más. Nosotros ya estamos hablando de aumento, estamos hablando de gestión, estabilidad, blanqueo, seguridad, todas esas cosas, de la cobertura médica, de todas las cosas que no tienen estos planes. Bueno, sería. Hablaríamos ahora, hablar de Aguinaldo, de Castellón, cosas. Una a una de serie. Bueno, sabemos que. Sería muy ingenuo plantearlo ahora, salir a luchar por eso. Porque no se ve, no es nadie. Por más que querramos, que somos recombativos, somos revolucionarios, salimos a luchar por esto porque es lo mejor, lo más justo. Pero bueno, es mentira. Nosotros tenemos que empezar desde abajo. El grupo no es que también la comprende muy bien. Nosotros lo importante es ver que está luchando por este momento, pero sabes hasta dónde va. Empezar desde acá, desde como medio, no como fin. Claro, es más, nosotros sabemos que esto tiene poca vida, porque ya hay recortes, ya empezaron a bajar el sueldo. Digamos, el tema es cómo llegamos parados nosotros, cómo acumulamos hasta el momento en que los corten. El día que los corten. ¿A vos creí que lo van a cortar? Sí, lo venimos evaluando, en algún momento los van a cortar o van a buscar alguna vuelta. El tema es cómo acumulamos nosotros y qué capacidad de respuesta tenemos para llegar a ese momento de quiebre. nos falta mucho todavía. Ojalá sigamos acumulando, esto está creciendo en todos lados. Además, la pasos. Depende si es a nivel municipal o es a nivel provincial o nacional. Si es provincial, cada movimiento va y presenta un petitorio. Siempre lo que tenemos es eso, ir de lo chiquito a lo grande, lo legal a lo legítimo. Presentar petitorio, mandar una comisión que vaya a hablar, esperar, ir otra vez a romper la pelota, un grupo más grande. Ya viste a la segunda, a la tercera, si no dan respuesta, movilizar. Y así ir aumentando las medidas de lucha. Si te dan, agarramos y acumulamos. Si no te dan, movilización, corte de ruta, toma de edificios públicos, olla popular. Eso depende de la posición del gobierno. Y si es a nivel provincial o nacional, cada movimiento subordina lo suyo al conjunto, digamos. No toma una medida solo, sino que la tomamos todos los movimientos juntos. En eso funcionamos bastante bien, el espíritu del cuerpo, digamos, sigue funcionando. Sí, ya hace un año más o menos se da esta coordinación prácticamente como si fuese un único movimiento. ¿Hay algún tipo de práctica que tengan ustedes dentro del movimiento? Me refiero. Aparte de la asamblea, ¿sí? hacer es, algunos de los compañeros nos vamos a solidarizar con otro barrio que es Larú para ayudar al tema de alfabetización, porque hay mucha base en el movimiento que no sabe leer ni escribir, ¿viste? Cuando van a firmar se sienten hasta con la humillación de que tienen que poner un dedo en vez de una firma, y bueno, se está viendo solucionar ese problema a través de la alfabetización, y bueno, como es el caso mío, de él o de algunos otros compañeros que hemos podido acceder al estudio secundario, y algunas cosas mínimas tenemos, tratar de aportarlo, y no solo en el barrio, sino ser solidario con los otros barrios también, con esta perspectiva de conformar el movimiento, ¿no? Que seamos todos una voz. Sí, y el grado de la represión del Estado es tanto. Acá en Capitán no. En el interior, digamos, en esta cuestión más represiva de persecución, de hostigamiento. Concretamente, bueno, si me iba lejos, voy a decir que la era madre. Ah, ya, yo voy a la Universidad de la Madre. Si no fui yo ahí. ¿Eh? Después de Petra. ¿Cómo financian esto? Esto fue raro, ¿cuál es? Esto, qué sé yo, o general. Mirá, consiguieron. La revista es de los comerciantes del barrio. La alianza con la pequeña burguesía del barrio. Con los pequeños productores. Claro. Comerciantes. Están colaborando, chiquito, la almacén, ¿viste? Con eso financiando la revista. Para hacer las actividades, los viajes, las fotocopias que tienen que hacer en el evento, con el aporte de los compradores de los meses, etc. Rechazada la oferta, ¿no? Yo particularmente vengo a militar en una organización política. un largo tiempo, un año largo. Y después me fui, por diferencia y todo, y me fui con lo que tengo ahora acá. Y después activismo estudiantil, en secundario, yo le estudié y eso. Bueno, vimos eso acá en el presidente. Estamos con los estudiantes, en el último momento fue con la ley de educación, etc. Yo estuve de paso por una en política, y bueno, me interesa, fui. ¿Te puedes saber cuáles son o...? ¿Diferencia? No, las organizaciones, en los partidos. Nada, centralmente dónde construir, ¿viste? No. Si en el seno del pueblo o en la militancia. No es una referencia que no es referencia, digamos. Es algo que tiene que ser una referencia que ajena a los sentidos del pueblo. Te roban representatividad. Claro, cuando te terminás enroscando más en la estructura interna y tu militancia pasa por la estructura interna y te alejas de la gente. Como decíamos, no es reclamativo, acá la solución, digamos. La única organización que vale es la del pueblo. Los sectores del pueblo tenemos organizaciones superestructurales o que tienden a iniciar. Queremos que por ahí no pasen. ¿No? Tendremos que darle definición y creciendo en un nivel de lucha y de conciencia, queremos que se vaya al pueblo. No negamos otra instancia de lucha, claro, en otra no, determinada no. Etapa, pero creemos que va a ser parte de un proceso. Hoy en esta etapa consideramos que pasa por este lado. Claro, me parece que ya no te queda una pregunta. ¿Había surgido eso? Están haciendo un trabajo con el movimiento social. Me iba a recordar entrevistas con material para después apostarnos con la constitución. Bueno, pero. Sí, algo de verdad. La gente debe subir en la calle. Pablo. Creo que sí.